Como todos los miércoles, aquí en Se Picó la Mañana, siendo las 8:36 en Radio de la Azotea 88.7, tenemos nuestra columna de salud mental. Muchos y variados son los temas que conlleva esta columna tan importante y tan a veces dejada de lado como es la salud mental. Estamos con Miriam Esquivel Ublich, psicóloga, docente y fotógrafa, que hoy comienza su columna. Buen día, ¿cómo estás, Miriam? Hola, buenos días, Bea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, contanos Bien. un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, el 1 de marzo, el lunes, fue el día de la discriminación cero. Entonces me parecía interesante poder retomar un poco la conmemoración de ese día, ¿no? De la cero discriminación o discriminación cero, para hablar un poco de a qué se refiere, cuál es su objetivo y esta cuestión de la discriminación que a partir de la pandemia ha cobrado un poco de auge debido a que en algunos ambientes se ha intensificado la discriminación en relación, escuchaba que estaban hablando recién de la cuestión educativa, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la brecha digital. Cuando hablamos de discriminación, ¿sí? Hacemos referencia a cualquier comportamiento o acto que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales. Todos nosotros tenemos el derecho a la no discriminación. Es decir, todas las personas tenemos derecho a recibir un trato digno, que se respete nuestra autonomía, nuestra privacidad, nuestra confidencialidad y que se nos garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones. Visibilizar este día es una gran oportunidad para unirse a causas contra la discriminación, teniendo en cuenta que este tipo de causas, ¿sí?, implican o requieren de la responsabilidad, del compromiso de toda la comunidad, ¿no? Si yo veo una situación donde alguien es sometido o está bajo un acto de discriminación y hago de cuenta que eso no está sucediendo, ¿sí?, soy responsable, no culpable, ¿no? Pero estoy ahí siendo observador de esa situación y mi silencio o mi ausencia de respuesta está colaborando para que eso se sostenga. Es importante recordar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad, porque a veces escuchamos, ¿no? Lo voy a llevar a una frase típica que es, ay, nadie quiere trabajar, ¿no? No salen a buscar trabajo. Y a veces uno ve, pensando también en esta noticia que se generó a partir de estas nuevas empresas de mensajería, ¿no? Bueno, está bien, es una fuente laboral rápida, pero ¿en qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué le exige a ese trabajador? ¿Es un trabajo digno? Uno, desde su casa, desde su trabajo, que afortunadamente tiene y que sostiene, puede decir, no salen a buscar trabajo, ¿no? O tienen esa posibilidad de agarrar su bicicleta y tener un trabajo, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué implica para ese sujeto tener un trabajo que le exija físicamente, con un sueldo insostenible, con los precios que uno observa hoy, ¿no? Cuando va a comprar y demás. Nadie debería ser discriminado debido a su género, su identidad de género. Nosotros tenemos una ley de identidad de género, pero por ejemplo para muchas personas no es contemplado. Y volviendo a estas frases que les mencionaba, que son medio cliché, que se escuchan esto de, bueno, ahora cualquiera puede decir que se autopercibe de tal o cual manera, entonces si yo me autopercibo como perro, no estamos hablando de delirios, estamos hablando de lo que le pasa a una persona en relación a su identidad, en relación a su sentir. Yo no puedo discriminar a un otro que se siente diferente solo porque yo no lo comprendo. No puede ser discriminado por su edad, por una discapacidad, por su origen étnico, por su orientación sexual, por su religión, por su lengua, por su condición médica, algo que hablábamos hace 2 miércoles en relación a la salud mental, ¿no? Ningún profesional puede no atenderme, a no ser que sea, bueno, en el caso, no sé, de los psicólogos, bueno, atiendo a tu mamá, no te puedo atender a vos, o atiendo a tu pareja, no te puedo atender a vos. Pero después no puede negarse la atención por un diagnóstico o por cualquier otro motivo. ONUCIDA es el programa de las Naciones Unidas que lleva adelante la coordinación de las actividades de la ONU en la lucha contra el SIDA, y es el programa que empezó a conmemorar este día a partir de 2014. E insisto en esto, una campaña que inicialmente era contra la exclusión de los pacientes con VIH y que actualmente las reivindicaciones que lleva adelante son extensivas a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en este año el acento, el foco estuvo puesto en las desigualdades sociales, las ya existentes y las que la pandemia puso en evidencia o que terminó acelerando los efectos producidos. Claro, sí, totalmente. Y la escuela, vos mencionabas a la escuela como un lugar importante en este sentido. Allí es donde también es fundamental prestar atención a estas situaciones, porque es un núcleo en donde se sociabiliza mucho y en donde los niños y las niñas comienzan a tener una vida en comunidad, si se puede mencionar de esa manera, aunque ya viene desde las familias. Pero, ¿qué dispositivos se pueden encontrar en las escuelas para evitar justamente la discriminación? Bueno, las escuelas tienen un equipo de orientación escolar, o deberían tenerlo, que cuente con un grupo de profesionales, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que puedan observar la dinámica. Por otro lado, en el marco de la... Perdón, les pido disculpas, pero estoy con una... Empecé hablando del colegio, empecé con el tema de la presencialidad y de las clases, y la falta de costumbre de estar hablando con barbijo y con máscara ha hecho que mi voz quede un poquito lastimada. Les decía que dentro de lo que es la escolaridad existen los equipos de orientación escolar, que en el caso de los colegios privados no es un espacio obligatorio, ¿sí? A veces lo que hay es un profesional a cargo de lo que se llama un equipo. Ese equipo, contemplando que tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, es uno de los referentes al momento de pensar actividades. Algunos colegios también tienen talleres de educación emocional, le llaman algunos, o talleres específicamente de ESI. Sabemos que la ESI es mucho más que hablar de sexualidad como sinónimo de genitalidad, sino que la concepción de la sexualidad es desde una mirada integral, y justamente apunta a esto, ¿no? A pensar la cuestión de género, de la etnia, de la edad. Y después las materias que son específicas, digamos, que trabajan ese tipo de temáticas. Yo lo pienso por ahí más en el ámbito de la secundaria, pero tenemos salud y adolescencia, tenemos sociología, tenemos ciudadanía. Hay materias que sus contenidos permiten acercar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a empezar a pensar la realidad con una mirada crítica, ¿no? Para poder reconocer, porque muchas veces hay actos de discriminación que permanecen invisibilizados o solapados, que por ahí no son tan evidentes, ¿no? Que no los registramos. Entonces, poder desnaturalizar ciertas actitudes. Hace unos meses pasó que en un boliche de Playa Grande, una chica denunció que a sus 5 amigas las dejaron entrar, y cuando llegó el momento de que ella entrara, le dijeron que ya no había lugar. El tema es que ellas tenían una mesa reservada con una cierta cantidad de gente, por lo cual uno que piensa, el boliche ya sabía la cantidad de personas a las que había habilitado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que hizo que esas 5 chicas ingresaran y esta no? Lo que la víctima de esa situación denuncia es que fue por una cuestión física, que la discriminaron por cómo se veía. Entonces, este tipo de cosas siguen sucediendo, por lo cual es importante en esto que vos planteabas, Sebastián, de los chicos iniciando su vida comunitaria en un marco institucional, empezar a poder reconocer ese tipo de actos para que no le sucedan y para que tampoco le sucedan a sus compañeros o a gente cercana. Sí, es todo un tema la educación, porque la viven en sus casas también, ¿no? Porque las familias también discriminan. Cuando estabas hablando ahora, ¿no?, de la discriminación por lo social, ¿no?, a la pobreza, a decir no trabajan porque no quieren, eso lo viven los chicos en sus casas también, de escuchar a sus familias, ¿no?, a los cercanos. Entonces, es una educación que creo que tendría que ser contemplada para adultos y niños, niñas, ¿no? Es como, habría que desarrollar un sistema más amplio en cuanto a eso. Y en cuanto a la parte psicológica en las salitas, pensé yo, ¿no?, en salud pública, para tomar toda esta situación que se vivió y que se visibilizó, tendría que ser más más fuerte, me parece a mí, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, una de las de los puntos a los que va el ONU-SIDA es justamente a la cuestión de la salud. A nivel de lo que nosotros, por ejemplo, tenemos las salas de atención primaria, que hay desigualdades. Hace un tiempo, en un programa de televisión, uno de sus conductores, un programa de espectáculos, pero con todo esto de la vacuna y los artistas que se iban a vacunar afuera, él dice algo así como, no, porque el argentino es un poco resentido, entonces nos molesta que el otro, porque paga una obra social, tenga acceso a ciertas cosas, dice, y entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Que no existan las obras sociales? Y está la salud pública. Y yo cuando lo termino de escuchar digo, ¿este hombre vive en una burbuja y no de las de COVID? Porque, por supuesto que el hecho de que una persona tenga una obra social o una prepaga, le da cierta ventaja por sobre aquel, ¿sí?, que tiene que hacer uso del sistema público, pero no porque esté mal hacer uso del sistema público, porque lamentablemente la salud pública ha sido abandonada durante tanto tiempo que los profesionales están sobrecargados, no cuentan con recursos. Sí, en cuanto a formación, lo primero que se piensa es excelente, porque es un lugar donde los profesionales están todo el tiempo fogoneándose, recibiendo urgencias y terminan siendo excelentes profesionales, pero a costa de poner su cuerpo sobreexigido, muchas veces por sueldos que no valen la cantidad de horas que ellos trabajan. Entonces, pensaba en esto, que lamentablemente, porque ojalá viviéramos en un mundo donde si yo, es lo mismo si yo elijo pagar mi obra social o elijo, no, porque no tengo ganas o por lo que fuera, solo atenderme por la salud pública. Lamentablemente hoy, la salud pública ha recibido los efectos de años de abandono. Y si bien, insisto con esto, hay muchos profesionales que están todo el tiempo poniendo el cuerpo para que las personas, los pacientes que se van a atender, puedan estar, puedan ser recibidos y recuperarse y demás, la realidad es que hay una desventaja entre quien tiene cierto acceso a la salud y quien no. Entonces, pensando en esto que decías, Bea, la realidad es que sí, la cuestión de la salud mental, no puedo hablar exactamente qué es lo que está pasando actualmente con las salas y la cuestión de salud mental, pero hasta no hace mucho tiempo conseguir un turno era cuestión de meses. Vos que necesitabas un turno para atención en la sala municipal y tenías meses de demora. Lo que funciona es la urgencia de salud mental del IGA, pero muchas veces está sobrepasado y muchas veces recibe demandas que no tienen que ver con salud mental, sino que a veces tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, sociales. Miriam, muchísimas gracias por tus aportes en este día. La temática sobre la no discriminación que hoy nos atendió aquí en Se Picó la Mañana. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Les mando un beso, Beatriz y Sebastián, y que tengan una buena semana. Un abrazo grande. Miriam Esquivel Ublich hablando sobre salud mental aquí en Se Picó la Mañana.